especial cuando sueño con vos. Despierto, no estás a mi lado. La tristeza que embriaga mi alma como en el ayer. ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a decirte que en las noches no sueño contigo? Ya no puedo mentirme a mí mismo si mi cama la lleno de lágrimas. Ay, amor, ay, amor. ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a decirte que en las noches no sueño contigo? Ya no puedo mentirme a mí mismo si mi cama la lleno de lágrimas. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. Ay, amor, si supieras lo triste vivir sin tu amor. La luna no brilla en el cielo si me faltas tú. Si supieras, amor, la alegría cuando sueño con vos. Y despierto, no estás a mi lado. La tristeza que envejece.